quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo hoy y amaré siempre por la eternidad. Yo quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo hoy, le amaré siempre y por la eternidad. Cristo, nombre sin igual. Quiero entrar en la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo hoy, le amaré siempre por la eternidad. Cantaré.